con Ricardo el Chivo Pavoni, una gloria de Independiente y quien fue uno de los ídolos de Diego Armando Maradona. Justamente él siempre lo decía en las entrevistas, junto con Bochini y aquel equipo de Independiente que tantas cosas ganó. Chivo, Johnny Moleker y Daniel López te saludan aquí de Santa Rosa La Pampa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo les va, muchachos? Bien. Bueno, imagino que estará afectado como todo el mundo, ¿no? Por esta muerte que por ahí uno pensó que nunca iba a llegar. Y lo que pasa es que, bueno, Diego dio tantas muestras de que era un superhombre, digamos, en todo sentido, ¿no es cierto? Futbolísticamente, después como persona, en ese sentido, uno nunca pensó que podía ser tan de golpe, y más estando, digamos, en plena cura, por decir una palabra, ¿no? Sí. Y te aparece esa novedad y, bueno, te golpea duro, no te preparás para esa noticia. Te la dan de golpe y otra cosa. Diego siempre te nombraba, tanto a vos como a Bochini, como que eran sus ídolos y que por ustedes iba a ver a Independiente. ¿Qué te genera eso? ¿Qué recuerdos te trae? Y mirá, los recuerdos y lo que me trae, lo mejor. Imaginá que una persona a ese nivel, yo no digo que era el mejor ni nada por el estilo, era mágico dentro de la cancha, porque hacía cosas que vos no podías entender cómo las podía fabricar, ¿no es cierto? Y que te nombre, y que, no te digo a cada rato, pero dos por tres te decía, yo iba a Independiente por el Chivo, por el Bocha. Te llena de una satisfacción enorme, inclusive te digo más, hasta te da un poco la obligación, entre comillas, ¿no es cierto?, sí, de seguir demostrándole a la gente que Diego no está equivocado. Entonces, a vos, en cierta manera, te dice, bueno, sigamos trabajando, sigamos haciendo las cosas bien, porque Diego nos está mirando, ¿no? Ricardo, buenas tardes. Tuviste la oportunidad junto al Bocha, junto a Pepe Santoro, Dani Bertoni, de hacerle un homenaje a Diego en el Libertadores de América allá por febrero, antes de que se desatara la pandemia. Fue un momento muy lindo, muy emotivo, y me llamó la atención una experiencia que tuvieron, que Maradona te dijo a vos, las patadas que te vi pegar acá. Sí, es cierto, de eso nos reíamos, porque, bueno, tuve el honor de, junto con los muchachos, con Pepe, el Bocha y Daniel, de hacerle un homenaje que realmente se lo merecía en todos lados, ¿no es cierto? Y bueno, y hablando con él así en chiste, él contaba la anécdota que yo le había pegado una trompada a un brasilero, y él desde la tribuna me alentaba. Y yo le decía en chiste, le decía, digo, ¿no tenés otra anécdota que es siempre la misma? La misma no, siempre una trompada, nunca un caño, nunca un túnel. Y me decía, si vos no sabías, digo, no, tenés razón, yo no sabía hacer túnel, yo no jugaba lindo, bonito y precioso como vos. Pero claro, bueno, sí, eso quedaba siempre en el recuerdo y nos reíamos con él. Lógicamente, bueno, que él te haga recordar ese tipo de cosas, ya sobrepasa todo, ¿no? ¿Y qué recuerdo del Maradona jugador tenés? Si te pregunto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando uno te dice Diego Maradona jugador? Y que era mágico, porque uno que tuvo la suerte de jugar en un equipo grande, salir tanta vez de campeón, jugar contra los mejores jugadores del mundo, marcar a figurísimas de primerísimo nivel, y Diego sobrepasa todo eso, quiere decir que es mágico, porque no sabes para qué lado va a salir, no sabes para qué lado va a arrancar. Mira, hace un rato me estaba mirando un poco la televisión, el tema, pasaban algunas jugadas, y lo miraba que antes que recibiera ya miraba dónde estaban los compañeros de él, y ya jugaba de memoria. Eso no es tan simple de hacer ni tan fácil, más sí, hoy en día, y yo creo que él tenía esa virtud, esa milésima o décima de segundo superior a cualquiera de nosotros. Por eso fue mágico, lo de él fue cosa que no se podía creer, ¿no es cierto? Bueno, nosotros somos muy jóvenes, no llegamos a verlo a Diego justamente jugar en vivo en aquel momento, pero siempre me queda la impresión de que era un jugador de selección, de selección argentina, más que un jugador de clubes, y de esos que ya no hay prácticamente. ¿Tenés esa idea de Diego también o por ahí, bueno, vos que pudiste ver toda su carrera, por ahí tenés otra opinión? No. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el problema? El tema de las selecciones. Diego fue un jugador de selección de toda su vida, pero también de selección, digamos, de jugadores que están acá. Si vos me querés hacer una digamos, a ver, un ejemplo, por decirte algo, Messi, por ejemplo. Messi viene de jugar afuera, más todo el equipo de la selección está jugando afuera, porque la tecnología avanzó tanto que hoy en día el jugador dura mucho menos. Antes, en la selección de Diego, en la selección de que estaba en ese momento, los jugadores, había uno solamente afuera, o dos a los uno, el resto, estaban todos acá y podías entrenar tranquilamente y meterte en la cabeza. Yo creo que, bueno, él estuvo acompañado por grandes figuras también, entonces sobresalía de ahí, y él estaba acompañado por grandes figuras, ya sea defensivas, volantes o delanteros, y encima sobresalía todo eso. Por eso te digo que no es ni es mejor ni nada, es mágico. Son cosas que a veces uno dice, ¿cómo pudo haber hecho eso, no? Ricardo, la mejor selección de fútbol que viste en tu vida, en tu larga trayectoria, ¿es esa del 86? ¿De Argentina o sí, mundial? La mejor selección. Y la mejor selección que yo vi fue, por supuesto, la Argentina en el 86 y Holanda en el 74, que lamentablemente no pudo salir campeón. Esas dos selecciones me impresionaron muchísimo, Argentina más que nada porque sale campeón. Holanda pierde la final con Alemania. Pero de cualquier manera eran dos equipos realmente de gran poderío. Yo tuve la posibilidad de enfrentarlos en la selección con Uruguay en el Mundial de Alemania, pero bueno, era jugador de un nivel de una raza que era dificilísimo de pagar, y aparte eran una sorpresa Holanda cuando aparece el pressing por todos lados, ¿no? Claro. Ganaste 5 Copas Libertadores con Independiente. Y en una época en la que vos has destacado en otras notas que no jugaban tantos equipos la Copa Libertadores, la jugaban los campeones prácticamente solamente. ¿Era más difícil ganarla antes entre eso y que las canchas de juego, los campos de juego no eran los mismos que los de hoy también? ¿Era más difícil, era diferente? ¿Cómo lo ves? Y mirá, era más difícil y era diferente, porque lógicamente primero se empezó a jugar los campeones. Entonces, cuando jugaban los campeones, automáticamente el resto de los que jugaban, de los restos de los equipos, eran equipos en serio, porque vuelvo a insistir, porque es una cosa muy importante que a veces no la ponen en el tapete, que es la realidad. Avanzó tanto la ciencia que hoy un jugador dura 6 meses, 8 meses, un año y medio, nada más. Entonces, cuando vuelve a la selección, tiene que empezar a retomar todo el trabajo anterior. Cambió antes, el jugador duraba mucho más porque siempre estaba como mínimo 8 o 9 años en un club. Entonces, ¿qué sucede? Todo hacía que primero los campeones, después el subcampeón, pero seguían siendo selecciones. Ahora hoy jugás con hasta el quinto puesto, creo, o hasta el sexto puesto, sí. Y hoy jugás y de repente le ganás a un equipo duro, pesado, esos que duelen, le ganás. Pero vas a jugar con un equipo que es mucho más débil y te gana. O te empata o te saca un punto que después te cuesta. Hay una gran variación futbolística que puede subir y bajar cualquiera hoy en día. Salvo alguno que sobresalga, pero de cualquier manera es mucho más... era difícil jugar ahora, difícil era jugar antes porque eran jugadores de selección. Y ahora es muy difícil porque lamentablemente... Hoy te toca jugar con uno bueno y de repente con dos equipos malos que son los que te sacan de la Copa América, sí, o de la selección. Ahí está el drama. Ricardo, hace poco más de un mes, casi un mes exacto, el club te hizo un homenaje a ti, a Pepe Santoro, nombrando las tribunas norte y sur altas del Libertadores de América con el nombre de ustedes. Me imagino que fue un momento muy emotivo y bueno, una lástima que se haya tenido que hacer este homenaje a cancha vacía por la pandemia, ¿no? Sí, sí, fue una lástima, pero bueno, de cualquier manera te digo que la emoción que uno vive en ese momento, si llega a haber mucha gente y con encima con la gente aplaudiéndote o avivándote tu nombre, yo no sé cuánto podés aguantar, digamos, la emoción, ¿no es cierto?, sin llorar. Uh-huh. Fue un momento muy emotivo, uno está súper agradecido al club, uno, el club, yo viví toda mi vida y seguiré viviendo en el club, pero bueno, son emociones demasiado fuertes y a veces uno piensa que la palabra gracias es muy chiquita para agradecer tanto homenaje y más ahora que queda mi nombre grabado para siempre en esa tribuna, ¿no? Uh-huh. Chivo, también, bueno, vos eras un lateral izquierdo que más allá de la marca tenías proyección, tenías gol. ¿Por qué salen tan pocos jugadores en ese puesto aquí en la Argentina como, por ejemplo, no le pasa a Brasil que pareciera que los saca de todos lados? ¿Por qué le cuesta tanto esa posición y la del lateral derecho a la Argentina en general? Porque lamentablemente yo sigo sosteniendo y discutiendo con el que quiera, el jugador hoy o los laterales hay igual que había antes. La única diferencia es que los laterales les dan una posición, en cierta manera le dan una obligación, entre comillas, de hacer una función que de repente no es que digo que no lo quieran cumplir, no están acostumbrados. Porque hoy los laterales se van al ataque, como se van los brasileros, como nos íbamos nosotros, fenómeno. Pero nosotros íbamos a definir la jugada. O tirábamos un centro y un compañero la cabeceaba y la metía, o nosotros terminábamos la jugada. Hoy en día corre 50, 60 metros y van, se la llevan a domicilio. Cuando sí. Se frenan, toma. Entonces eso hace de que da la sensación que no hay laterales. Hay laterales. El lateral tiene que quitar, apoyar y acompañar. Ahora, cuando se va al ataque, tiene que tener la capacidad de definir la jugada. ¿Por qué? Porque si yo pierdo la pelota en tres cuartos de cancha, después me agarran el contragolpe. Entonces yo tengo que definir. ¿Cómo defino? Si estoy en posición de tiro de gol, tiro el gol. Si yo estoy en posición de tirar un centro para que mis compañeros están dentro del área, les tiro el centro. Si la pelota se pierde por aquel sector, a mí me da tiempo de volver. Entonces, por eso se habla de que no hay laterales. Sigue habiendo laterales porque son buenos marcadores. Lo que pasa es que esa obligación a veces le saca, digamos, la posibilidad de decir, bueno, ¿mi función cuál es? Es esta y nada más. La voy a cumplir a muerte. Que era lo que hacíamos nosotros, cumplíamos la función y nada más. Sí, el otro día justamente si hay un lateral argentino hoy es Tagliafico, ¿no? Hablando de Independiente. Exacto. Sí. Pero el otro día le pasó eso con Perú. La jugada en la que Messi le recrimina que no patea el arco. Le pasó justamente eso, por ahí el miedo de no terminar la jugada, de no pegarle, de no terminar haciendo nada, y justamente Messi lo criticó ahí en esa jugada, no sé si la recordás. Está bien, pero vos fíjate, vos estás dando la solución, entre comillas, decís, sí. Lo rezonga porque no termina en nada. No termina en nada por lo que hace. Porque si él termina la jugada y la tira afuera, listo, se terminó la jugada. Seguro. Y te da tiempo de acomodarte a vos, al equipo. Por eso, y yo ahí sí, yo no me acuerdo de esa jugada que vos me decís, pero es posible que él se va al ataque, tiene buena definición, y ha hecho pocos goles porque no define. Claro. Yo creo que Tagliafico tiene todas las condiciones, acá lo demostró el Independiente, todas las condiciones para ser uno de los mejores laterales. Sigue teniendo una posibilidad en la selección. Que se vaya al ataque y cuando se seca del área, que le pegue al arco. Va a ver que después, cuando le pega al arco y le pega en susto al arquero, van a tener que salir cuando viene él con pelota dominada. Entonces ahí podés aprovechar vos la jugada para hacer una pared o tirar un centro. Y en el fútbol moderno, sobre todo, han cobrado muchísima importancia y valor los laterales. Aprovecho esto que dijo mi compañero Johnny recién, la recriminación de Messi. También Messi, que está acostumbrado a jugar con Jordi Alba, ¿no? Una de las mejores apariciones en la última década en ese puesto. Sí, no, oye, que está acostumbrado a jugar Jordi Alba, estaba acostumbrado a jugar con Iniesta, con Xavi. No, ese equipo de Barcelona que tuvimos la posibilidad de ver y crecer a Messi es intocable, ¿no es cierto? Pero bueno, de cualquier manera, son jugadores todavía que tienen un nivel muy, muy importante. Sumado a eso, los equipos rivales, digamos, todavía le tienen respeto. Pero va a llegar un momento que también le van a faltar el respeto, futbolísticamente hablando, y lo van a atacar más al Barcelona. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, el lateral, me quedo ahora, no me voy más al ataque, Jordi Alba se va a tener que quedar, porque la están atacando. Entonces claro. Ahí está la diferencia y ahí está la inteligencia del jugador. Te hacemos la última, Chivo, para hablar un poquito de la selección uruguaya. Ha tenido muy buenas apariciones, muy buena renovación, José Jiménez, Torreira, Betancourt, Nico de la Cruz en River. ¿Cómo ves justamente a la selección de Uruguay? Bien, yo lo veo bien. Uruguay es un equipo, lo importante de Uruguay es que tiene renovación. No tiene renovación, Tabárez es un maestro, digamos, en cuanto al proceso de la selección, tiene tiempo para trabajar, trabaja constantemente, y bueno, ha hecho una pequeña renovación que son jugadores muy importantes. Pero también Uruguay tiene una cosa que es muy importante a favor, que es el resto del mundo, entre comillas, ¿no es cierto? Lo respetan mucho, futbolísticamente hablando. Entonces sí. Eso hace de que Uruguay, tanto sea de local como visitante, el de local tiene más posibilidades por la gente, por un montón de cosas. Pero cuando va de visitante, también tiene la posibilidad, porque como lo respetan, esperan a ver qué hace Uruguay. Entonces eso te da la posibilidad de por ahí tener la suerte de hacer un gol, y después Uruguay en ese sentido se defiende siempre, se va a defender bien, porque Uruguay no, en ese sentido no tiene vergüenza, si la tiene que tirar a la tribuna la va a tener que tirar. Sí, sí. Chivo, muchísimas gracias por darnos estos minutos aquí a Radio Kermés de La Pampa. No, al contrario, gracias a ustedes, un saludo grande a La Pampa, un cariño muy especial y bueno, como siempre a las órdenes. El Chivo Pavoni, gloria de Independiente.